Sabiendo que era mala, me enamoraste. No sé cómo lo hiciste, pero lograste. Que por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Oh. Su mirada es peligrosa, no te le pegues que es venenosa. Tiene más espina que de rosa. Como ella quiera la cosa, yeah. De ti no puedo escapar. Me estoy perdiendo la razón. Me das de comer, pero me dejas con sed pa' coger, no tengo más opción. Si te amas, me duele. Si tú regresas, también duele. Que por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Por más que lo niegue, me quemo en tu fuego. Por esos ojitos yo me quedo ciego. Eres mala, por eso me encanta. Y siempre yo caigo en tu juego, yeah. A veces yo quiero picharte, y por orgullo yo quiero alejarme. Pero lo admito, no puedo, y si te miento, me miento. Yo mismo quiero enamorarme. Sabiendo que no quieres nada, y que eres mala, mala. Yo quisiera decirte, si fuera por mí, yo te daría todo el mundo. Pero solo te quieres venir, me deja aquí moribundo. Pero es culpa mía, yo sé, por pensar que te era mía. Bebé, te tenía el día, pero conmigo eres fría. Sabiendo que era mala, me enamoraste. No sé cómo lo hiciste, pero lograste. Que por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Por más que diga que no, no, siempre caigo en tu juego. Por eso hoy estando ciego, me lo haces como yo quiero. Súbelo Neo, Obi the One, Raúl, Alejandro, Liano, y yo. Dímelo, Eric Duarte. Habla, Rebel. Friend, fusión.